madrugada se entiende no sea en un coche. En una calle sin luz, una calle sin nombre. Los dos frente a frente se miran despacio. Tras dedicarse el amor y su trabajo, secan su sudor, secan su sudor, tal como han aprendido, han olvidado, él piensa ya nada es lo de antes. La vida debe estar en otra parte, donde no la divisa, porque ya le ciega. Ya nunca volverá, ya nunca volverá, ya nunca volverá a hacer nada, por vez primera. Ataremos bandadas de colores a nuestras muñecas, huiremos lejos de aquí. Ella echa a temblar, ella echa a temblar.